Arroyo Iván, detenido por abusar de una chica. Un joven de 27 años fue detenido en la tarde de ayer en cercanías de Barrio Corral de Palos, de la ciudad de Córdoba, acusado de abusar sexualmente de una niña de 14 años.